Desgenerado. Temas que casi ni se tocan. Desgenerado. Dentro de esos temas que casi no se tocan nunca, está el laburo, la militancia que llevan adelante los varones antipatriarcales. Vamos a charlar con una de las personas que integra este movimiento, que se llama Ramiro Vendramini. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, Verónica te saluda. Hola, buenas noches, Verónica, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Vos dónde estás? ¿En Córdoba? ¿Ahora? Estoy en Córdoba, sí. Ajá. Ahora estoy en un cumpleaños en Córdoba, sería afuera para poder hablar bien. Bien, bueno. Así que relajarme un poco. Bueno, estás estudiando allá, ¿no? Estoy, sí, terminando gastronomía. Ajá, bien. Acá en Córdoba. ¿Y vos naciste con en... la idea? Sí. La idea, disculpa, la idea de empezar magisterio superior para ser docente de alimentación y nutrición. Mi meta sería como... promover en escuelas públicas, más en la base infantil o de última primaria, la alimentación. Ajá, la nutrición. Bien. ¿Y lo vas a hacer ahí en Córdoba? ¿Tenés ganas de...? Porque vos naciste en Santa Rosa, ¿verdad? Sí, soy ahí de Santa Rosa. Ajá, bien. ¿Y cómo pensás, digamos, terminás la carrera y te vas a quedar ahí a laburar, a lo mejor te volvés, ya sabés cuál es tu próximo destino? Todo puede suceder. No, tenía idea, tengo muchas ganas de volverme ya a Santa Rosa. Uh-huh. Acá en Córdoba tuve una experiencia muy buena de vida y ya como que la ciudad de Córdoba tiene su atrape, ¿no? Tiene su raíz y hay mucha resistencia y también hay mucha militancia y en otras partes no. Uh-huh. La idea es moverme también, sé que puedo regresar cualquier día, claro. Y bueno, pero bueno, la idea es ir a Santa Rosa, uh-huh. A generar allá claro. Ciertas ideas y bueno, cierto conocimiento que también atribuimos en las actividades que implemento acá también, uh-huh. ¿No? Bien, yo te presentaba como uno de los integrantes de Varones Antipatriarcales, pero... eso sería una partecita así, vos ya nos contás que sos estudiante, qué cosas te gustan y demás. ¿Qué más dirías sobre vos mismo que no estoy diciendo y que es importante que sepamos o no, pero tenés ganas de que lo sepamos? A ver, contanos algo más. Más de mí. Uh-huh. Milito, me considero autoconvocado, o sea, no apartidario, sí político, pero a partidarios, sin partidos. Uh-huh. Sino por la misma, todo es una misma lucha. Creo que hay ciertos también intereses dentro de cada lucha. Y están los intereses por ahí económicos, que le facilita a algunos algo, y otros directamente darse cuenta que no, que todos tiramos para el mismo bando. Con esto de gastronomía, yo estuve laburando bastante en Santa Rosa, tuve un negocio, o sea, un bar, que era la confitería del Club Belgrano, uh-huh. Y que me dio también una experiencia como dueño y empleado a la vez. Uh-huh. Y luego de eso cerré, por problemas por ahí más burocráticos con el tema de papeleos, y empecé a trabajar en la terminal de Santa Rosa, uh-huh. Y bueno, me di cuenta que quería ser... que no quería ser empleado, que quería tener mi negocio, que tenía mi lugar, mis ideas, mi forma también de cocinar y administrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso me volví nuevamente a Córdoba, yo ya había vivido acá en Córdoba, y a estudiarla. Y que era esto de gastronomía, de que ciertas técnicas, ciertos conocimientos, y... Bueno, llegué al momento de saber de dónde viene la comida y me enteré que estaba Monsanto, acá en Córdoba, y que había una lucha bastante grande, y me acerqué a ofrecerme, ¿no? A decir, bueno, me interesa, tengo dos manos, ¿qué hay que hacer? Y así, bueno, fui, ¿hola? Sí, sí, manos a la obra hiciste. Y así empecé a conocer gente, uh-huh. A que me conozcan, a aprender, a también enseñar. Y bueno, a visibilizar. Bien. ¿No? Y creo que fue un cambio de conciencia y también de hábitos, no únicamente ir a una marcha y simplemente después llegar a mi casa y hacer lo contrario, sino que eso es llevar un peso encima, también una carga encima, de visibilizar a otras también personas, despertarlas, y de que se puede, hay de otra forma, hay de otra manera, mucho más sana, y bueno, y así estamos con un grupo de personas promoviendo huertas comunitarias en escuelas y en barrios, fomentando también lo que es semillas orgánicas, no únicamente las semillas que conocemos, de última las verduras que conocemos en la verdulería y en el supermercado, hay más, y muchas más, y mucho más ricas y accesibles, simplemente falta mano y tierra y paciencia. Claro. Pero se puede, se puede. Entonces estamos en esas. Bien. Es lo mismo a lo que estudio, a bueno, la que me muevo, básicamente. Bien. ¿Cómo, sí, te iba a preguntar cómo aparece en todo eso el movimiento antipatriarcal y por qué la necesidad bien también de entrar en esa movida? Bien, eso surgió, qué sé yo, también se aparecen personas, ahí en el bloqueo aparecieron muchas personas, cada quien también pone el tema de resistencia, de qué es lo que significa Monsanto en el país, en el mundo, ¿no? De cómo manejan con un control a la humanidad, con el hambre prácticamente, nos manejan. Y bueno, conocí a una persona, a María Victoria Arias, ella es profesora de lenguas en el Mochi Celis, una escuela de trans y travestis en Buenos Aires, muy importante y conocida. Y bueno, afianzamos, como que nos teníamos que cruzar prácticamente, ¿no? Y charlando, bueno, nada, surgió la idea de hacer un taller de construcción de género con ella. Ella me había conocido por un par de fotos que yo he intervenido en marcha. Y bueno, como que me veía como un grosso, de última, como, no sé si grosso, sino como impactante en la imagen, en una marcha de una persona que se construye, ¿no? Y empezamos con eso, con donde haya espacios de militancia o resistencia, siempre hay una comunidad, una organización, ¿no? Y el patriarcado también existe dentro de eso, sea la lucha que sea, y está también arraigado porque es algo que nosotros llevamos de hace mucho tiempo y lo tenemos dentro. Entonces es como una desconstrucción de día, el día a día mismo. Y bueno, me entero, esto fue en una UAC allá, una unión de asambleas ciudadanas que se hizo en el predio de la Camping Monsanto en Malvinas, Argentina, donde Monsanto ya no está más, por el momento. Y bueno, me entero que había un colectivo de varones antipatriarcales acá en Córdoba, organizando, debatiendo, haciendo talleres, y que los tenía acá al frente mío. Yo nunca los vi, simplemente eran gente que yo me tenía que acercar y también tenía que tener cierto interés, ¿no? Claro. Y bueno, un día, me acuerdo, yo andaba en pollera, en falda, sí, porque es re cómodo, y en una plaza, y justo me lo cruzo a Juan Caín, que es uno de los también chicos que está dentro del colectivo, y profesor de historia, y me dice que, bueno, que me acerque, que estaban en una fotocopiadora reunidos, y que estaban ir a lo de un amigo que estaba por llegar el cuarto encuentro de varones antipatriarcales que se hizo en Rosario el año pasado. Era una semana nomás, entonces recién se estaba organizando como para viajar. Y me prendo, quiero saber qué onda, claro, qué son, ¿no? Qué es, analizar, saber qué hacen, me interesa. Y me prendí. Bien. O sea que vos te, yo he visto y he compartido con algunos chicos que forman parte del movimiento antipatriarcal que han andado por aquí, por Santa Rosa, qué sé yo, y el tema de vestirse con una pollera es también todo un símbolo, ¿no? Por decir, pero lo había visto, o vos andabas de pollera antes de entrar en el movimiento, sí, antipatriarcal. Por supuesto. Mirá. Sí. Esa no la tenía yo, ¿ves? Para mí, el que, digamos, porque era, es una vestimenta de protesta también, ¿no? Por decir... Tal cual, porque, sin a ver, duda. Incomoda. Una rebelión. ¿Qué es este tipo, no? Por lo general, por ahí de bigote, barba, que yo sea una persona que reúne el estereotipo de la masculinidad y se pone una prenda que es exclusivamente para las mujeres, ¿no? Supuestamente. Y genera todo ahí una incomodidad. Bien, bueno, así que vos, cuando ya te acercaste a este movimiento, digamos como que te sentiste en un ámbito que tenía mucho que ver con vos. Sí, tal cual. Me sentí como que me encontré en parte, claro, ¿no? Claro. Y quería, bueno, seguir analizándome, investigarlo, saber... ¿En qué se puede, no? Como seguir, porque solo es como muy difícil, y se va perdiendo. Entonces, en grupo, por ahí es mucho más fácil, y en base a otras experiencias de otras personas, conjugándolas y en asamblea, decidiendo, porque también es un colectivo. Y porque cada quien de esos dentro del colectivo también tiene su militancia, su ideología diferente, y hay que llevarla. Surgió que, bueno, después lo de Rosario, la idea era cuando se terminó lo de Rosario, que fue también al mismo tiempo que estaba en el encuentro de mujeres en Mar del Plata, la misma época, en octubre, que pasó lo que pasó en Mar del Plata, lo de la iglesia. Sí. Dijimos, bueno, ¿dónde se va a hacer el próximo encuentro? Y la lucha de entrada era en Córdoba o Buenos Aires, o Cava. Y bueno, terminó siendo Córdoba como primera experiencia acá en Córdoba, y lo que generó eso también para nosotros en la forma organizativa y metodología, y qué cantidad de gente va a venir, y bueno, un montón de dudas, ¿no? Y despertarnos también como el respeto hacia el otro compañero, que no nos recaiga también todo el otro trabajo, generar también a otras organizaciones que se prendan. Y bueno, esto es una lucha misma entre todos. Claro. Y bueno, surgió una hermosa experiencia que fue el 12, 13 y 14 de agosto en el Colegio Manuel Belgrano, de acá de Córdoba, un colegio que depende de la universidad. Y bueno, vinieron gente, fue latinoamericano, lo cual vino gente de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, los compañeros de Uruguay, Bolivia, Paraguay, se acercaron muchas personas también del interior del país, bastante gente que nunca ha ido a un encuentro y que no ha participado también en estos de varones antipatriarcales, y que se acercó, ¿no? Gente, sea el género, no hablamos de género, simplemente gente que tenía interés, bastante. Claro. Y bueno, fue visto del lado organizativo, muy interesante, muy capaz todos, porque no únicamente como anfitrión fue el colectivo, sino que quien sabía o hacía algo o hacía falta, quien sea el colectivo que sea, éramos convivir 3 días con éramos 280 personas que no nos conocíamos mucho, y había que tener cierto también respeto. Entonces era como integrarnos de una convivencia muy productiva e interesante, y bueno, se fue dando, surgiendo el tema del cronograma, viendo en hincapié las cosas, de cómo tratar de manejar a lo mayor tiempo posible esos 3 días, aprovecharlos totalmente en las actividades que habíamos implementado. genial. Ramiro, tu manera de salir a la calle para decir lo que tenés para decir es como bastante fuerte. Digo, porque mirando, digamos, tu participación en las marchas y demás, tus carteles, no sé si lo que escribiste, ya te digo, a ver, mi culo es mi patria, es una patria, perdón, mi culo es una patria. ¿Ese es tuyo, ese texto? No, es texto de Lucas Fauno, un compañero militante también de Buenos Aires, que no se encuentra en el país. Y bueno, al pibe lo conozco y me encantó el texto, lo que simboliza y lo que atrapa. Es impresionante, es impresionante. Es muy lindo, muy guitarra, no sé, tremendo, muy lindo. Tremendo, tremendo, tiene una polenta, pero arrolladora. Bien, y bueno, vos tenés ganas de venirte para Santa Rosa. En algún momento. Cual. Bueno, vas a tratar de traer todas esas experiencias y esas cosas. Las tengo acá encima. Buenísimo. Hay bastante ahí. Bueno, bien. También tengo que bajarme, ¿no? Sé que Santa Rosa es diferente en muchos aspectos, pero que las hay y las hay. Y bueno, voy con bajar un poco también los decibeles y, bueno, construir algo, ¿no? Construir también una masa de gente que piense que se puede y que entre todos también podemos. Y bueno, también ser empatía también con la otra persona, ¿no? Claro. Con mujeres, lo que fuese. Hay cierta... Santa Rosa es como una ciudad muy amigable y también tiene su lado oscuro. Y bueno, nada. Así que sí, la idea es volverme para allá. Bueno, ¿y te vas a preparar alguna rica comidita? ¿O no? Sabelo. Bien. Te lo siento. Bueno. Una olla popular. Y allá vamos una a ir todas las degeneradas que hacemos de este programa, ¿eh? Por supuesto que sí. Estaría compartir con vos un rato. No va a ser la única, la única charla que tenga con usted. No, espero que no. Espero que este sea un comienzo. Bueno, Ramiro, ha sido un gusto charlar con vos y bueno, ya nos estaremos viendo y sumando cosas en las que podamos estar también con vos y con el movimiento antipatriarcal, que yo supongo que todas las personas que nos están escuchando, no te lo pregunté como para hacer una definición, pero la idea es poner en tela de juicio ese lugar de poder que se les da a los varones a partir del sistema patriarcal, es decir, desde tu lugar de varón, decir, bueno, privilegio que el sistema me da, reniego del mismo y me pongo a la par y en defensa de las luchas de todo el sufrimiento de las minas, que son la parte que, digamos, llevan la peor parte de este patriarcado, ¿no? Tal cual, más o menos, no sé si la definición es muy académica, pero creo que se entendió. Bien. Y yo reciente, estoy haciendo un año también en esto, la definición, eso lo hablaba con los chicos, hasta qué punto yo estoy dentro también de un colectivo o una organización, y hasta dónde me sirve y hasta dónde digo, ya está, ¿no? Sé que puedo volver o no, o juntar más gente, o moverme. Esto de moverme y irme para Santa Rosa es también para sumar a otra gente y que se despierten. Cuando nacemos, bueno, nos asignan entre hombre o mujer, por la genitalidad únicamente, y los varones tenemos privilegios que tratamos, bueno, en este momento es desconstruirlos, es quitármelos, es ver la forma de erradicarlos y de no utilizarlos ni con ventaja, porque es lo que nos han visto como normalizado, pero no es así. El hombre siente, el hombre llora, el varón tiene sentimientos, y entre un grupo de varones, un grupo de hombres, hay como una competencia de poder, hay una rebeldía también entre ellos, cuando se juntan, lo sabrán ustedes, las mujeres también, en la misma calle. Yo de haberme puesto perifaldas más allá de mi cabeza, ¿no? Me metí en una jaula, me metí en la jaula con leones porque me metí en el mundo de las minas con el tema de la pollera, porque el hombre me baja la cabeza y grita por la espalda, pero la mujer no, la mujer, sácate. Las miradas eran muy fuertes y bueno, era llevar una actitud de nada, soy esto, si no te gusta, y bueno, no mires. Y de última, si te gusta, y bueno, probá, como yo, ¿y por qué no? De última me lo pregunté, ¿por qué no? Si no me gusta, no lo uso más. Si me gusta, lo sigo usando. Pero bueno, básicamente es eso. Es tratar de bueno, que facilitar las acciones con todos, con los compañeros, amigos, familia, gente por ahí que anda en la calle misma, acercarse, que no se te crucen tampoco de la otra vereda, por la apariencia, ¿no? Por lo que cree que el mercado es lo que percibe, o por lo que uno compra, o lo que, o sea, las personas, por ahí el valor de las personas se medía por lo que consumen o por lo que compran, y separarnos por clase, porque sos diferente. ¿Y qué es diferente? ¿Qué es no ser normal en esta sociedad? Así que bueno, en eso estamos. Buenísimo. Ahí vamos. Gracias por hacer tu esfuerzo y ponerle el cuerpo a esta idea de desarmar un poco el mundo que está armado de una manera y a algunas personas nos parece que debería estar armado de otra. Así que, así o desarmado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo bueno, grande, abrazo antipatriarcal desde acá hasta Córdoba y ya nos estaremos abrazando algún día de verdad, así cuerpo a cuerpo. Muchísimas gracias y hago un saludo a mi vieja que seguramente me está escuchando. ¡Ay, qué lindo! Bueno. Pero si no se han dormido seguramente en Santa Rosa, ¿qué hora es? ¿Las 10, 9? No, las 11 y media. 11 y media de la noche en martes. No, seguramente están escuchando varios. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya seguramente nos estamos cruzando y viendo. Dale. Te mando un abrazo y muchas gracias por haberme llamado. Por favor, ha sido un gusto. Nos vemos. Saludos a todos. Chau, chau. Adiós. Ramiro Vendramini, uno de los integrantes de estos varones antipatriarcales que toman como propias muchas de las luchas de la desigualdad que hay en este sistema, donde bueno, se refieren a estos roles de poder, a los privilegios que tienen los varones, que son conscientes de que es algo que con lo que tienen que combatir y luchar diariamente, porque son innumerables las cantidades de situaciones, pero las perciben ellos mismos y no quieren tenerlas. Las reniegan de las mismas, ¿no? Y bueno, es fantástico. Así que bueno, interesantísimo haber podido charlar con Ramiro Vendramini.